donde reúne a varios poetas y de aquí de Guadalajara, totalmente independiente, bajo el sello de Editorial Caronte. Hoy está con nosotros dos autoras que participaron en esta antología. Está con nosotros Marian Pérez y Ana Celia Tomás. Bienvenidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Este es su espacio, sus letras, su gueto, su cabina. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Pedro. Aquí estamos. Y te agradezco que hayas dicho bien mi nombre, porque siempre me dicen Ana Cecilia. Ana. Y el Tomás como que no se lo tragan todavía porque es mi apellido. Como apellido, ¿verdad? Y como suena un nombre de hombre, uh-huh, como que no les cuadra. Pero bien, te agradezco el nombre. Igualmente, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Jacobo, mi nombre es Marien y pues aquí estamos. Gracias por estar aquí con nosotros, pues compartiendo sus letras. Aprecio su tiempo, sus letras. Pues no sé si gustan cada quien leer algo de lo que, para que, a modo de introducción, para que vayan conociendo, okay, sus letras. Pues primero vamos a presentar el libro, se llama Soliloquio y es una antología. Participamos 20 escritores, entre ellos tú también. Marien, por supuesto, y algunos otros que son amigos. Sobre todo, creo que este encuentro de letras se dio entre amigos, ¿verdad, Marien? Y los que no éramos amigos, nos hicimos amigos ya aquí. Somos amigos. Entonces, ha surgido una energía muy padre, una magia interesante. Y pues podemos empezar a leer algo que está aquí adentro. Yo, por ejemplo, escribí cuentitos cortos. Me gustan los cuentos, y si son cortos, mejor así. Mejor. Si no te gustan, no pierdes mucho tiempo, dice. Bueno. No, y tiene su esencia. Bueno, aquí con nosotros, claro, está, acaba de mencionar, Jacobo Monraz, es un excelente cuentero, cuentista, padre, dramaturgo, ¿qué más? Es editor. Entonces, eso del cuento es algo que tiene su chiste, ¿no? O sea, por ejemplo, uno dice, no, pues es bien fácil escribir cuentos, ¿no? O sea, no siempre es tan fácil, ¿no? O sea, llegar y formarles ese universo en tan pocas páginas. Por ejemplo, aquí que era, pues, resumir el espacio, ¿no? Porque éramos muchos, eran 3 páginas, y resumir toda una historia es algo que tiene su chiste, ¿no? Sí, pues escuchamos. Son historias muy cortas, se llama El intruso. Escuchamos. Hay un intruso dentro de mi hogar, escondido en el inalcanzable laberinto de la estufa. Al principio, negué su existencia, imaginando seres incorpóreos y almas chocarreras vagando por los espacios de mi casa. Invoqué sesiones espiritistas, creí entrever su presencia con sombras difuminadas al encender la luz. Ayer fue confirmada la existencia de aquel ser. Entré inesperadamente a la cocina y él estaba allí, mirándome fijamente. Mientras se quedaba quieto, quizás incapaz de moverse por el hinchado abdomen de una estancia sin persecución. Yo también me quedé quieta. Y es que puedo lidiar con un fantasma, pero con un ratón. No hay nada más horrible que un ratón. Bravo, está chido. Bueno. Está diferente, ¿no? Al final, ¿no? ¿Cómo cambias la perspectiva del...? Pero es lector. Real, fíjate. No, bueno, pero es real, que... Es real, tenía un ratón en mi casa. Pero primero, o sea, cómo es esa magia de jugar con las palabras y las letras, ¿no? O sea, cómo esa forma de jugar con las palabras y las letras, para ti, Ana, se aprende, ya lo trae uno. ¿Cómo se puede hacer para formar esos universos? A mí te digo, me y jugar con las letras, cuento, ¿no? Me encanta Arreola, me encanta Juan Rulfo, me encanta Agustín Yáñez. O sea, estoy hablando de escritores jaliscienses que pues se dedican al cuento. Y me he atrapado en esas formas de escritura. Quizá tenga, pues si no, todos tenemos influencia. Uh-huh. Pero he decidido hacer mis primeros cuentos cortos y así, como digo, si no te gusta, ahí dices, bueno, no perdí mucho tiempo, ya. Y si te gusta, pues quieres más y eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que sí se aprende y tienes que tener fascinación por los cuentos. Creo que la poesía es como más fácil empezar a crear palabras una tras otra. Sí despierta sensibilidades, pero el cuento despierta su imaginación. Por eso a mí me gusta, me atrapa. Y la novela, la verdad, para escribir novela debes tener atrapado siempre al lector Entonces sí considero un trabajo muy intenso, pero y no cualquiera escribe novela. Debe de saber escribir y atrapar al lector en cualquier momento. Y entonces el cuento pues, es más sencillo, mucho más sencillo. Y los cuentos infantiles me encantan. Este lo intenté hacer un poco infantil, pero yo creo que lo que nos quiere explicar Kant, Descartes, Engel, ya en los cuentos infantiles está explicado. Entonces, sí, no, son como que lo, sí. Es el público más, bueno. Pero, sí, es el público más exigente. Disculpa que te interrumpa, pero sí, no, o sea, es el público más exigente y más sincero, ¿no? Exacto. Porque a veces cuando se llega un adulto ya llega uno, pues déjale aplaudir aunque no me haya gustado y que no lo haya escuchado nomás para ser educado, uno ¿no? pone su cara de intelectual y finge que escucha y está uno y que pensando entiende, otra ¿no? pendejada. Y los niños dicen, ay, no, ni madres. Yo me levanto y me voy. Ay, sí, entonces, claro, es el... claro. Entonces, eso es lo que a mí me atrapa, pero también escribo poesía y escribo cartas largas. Por ejemplo, esta parte de cómo se puede atrapar al lector o al niño en este tiempo, de cómo hace Ana, cómo hace el escritor en este tiempo, que nos, bueno, como al escritor que le toca competir con tanta, no sé, tanto tumulto, tanto ruido cibernético, imágenes, sonidos, ¿cómo se puede lograr a atrapar la atención del lector con puras letras? Yo creo que con cosas cotidianas, que es lo que intenté hacer. No hay nada más, no hay nada que te atrape más que lo cotidiano. Entonces, si a lo cotidiano le metes algo de fantasía, es cuando enciendes una chispa, un interés sobre todo. Yo creo que a los niños no es tan difícil atraparlos, ¿eh? A los niños entre que eches a volar su imaginación y entre que juegues con ellos, es muy fácil atrapar su atención. Yo trabajo con niños también, soy cuentacuentos a veces, y en ese sentido no me paro y les leo un cuento, sino que vienen implícitas las canciones, la música, el juego, el aprendizaje continuo en un solo cuento. Un cuento debe de tener así todo un drama, escena, música, y canto, para que pueda ser un cuento que atrape. Perdón. Pero, no, está bien. Pero pues esto es lo que... Es que estamos en vivo y estas cosas suceden en vivo. Es que estamos esperando que llegue el otro invitado, Luis Daniel Denzel, que está esperándonos, porque ahora es un... Pues es día de fiesta, ¿no? O sea, está compartido el programa y qué chido, ¿no? Qué chido que exista esa unidad. Bueno, retomando, disculpa la interrupción. Sí, no, sin problema. Eso del cuento y de atrapar a los niños que decías... Es muy interesante porque pues, de repente, bueno, a mí me ha tocado que a mi hijo que le dejan, que le tiene que leer 15, 10 minutos, como una obligación. Y me gusta... Bueno, no, a mí no me gusta la obligación en la lectura para los niños, ¿eh? De verdad, no. Porque muchos niños pueden terminar así de, ay, no más. Sí, no. Hostigados, ¿no? Hostigados. Sí, sí, sí. Los niños debes de estar con ayudarlos a descubrir el tipo de lectura que les gusta y que no sea una obligación, que sea parte del juego o de la pasión que ellos tienen. Yo, por ejemplo, tengo un hijo, ya tiene 14 años, y de repente, yo así desde antes que naciera ya le tenía 1,000 libros de cuentos infantiles y un montón de cosas. Y de repente... Me dije, no, pues no, su cuarto lleno de libros y mi hijo no quería leer. Dije, no, pues ni modo, no me salió lector. Ya, me crucé de brazos. Y de repente sale con que le encanta Edgar Allan Poe. Le dije, ¿a qué horas? ¿A qué lo descubrió? Y me dice, mamá, pues tú tienes los libros. Dije, lo único que tuvo que hacer es descubrir el tipo de lectura que le gustaba. Dejarlo fluir. Entre todo lo que... Y pues también, por supuesto, los cómics, ¿no? Entonces, cuando ya le gustaron los cómics, pues ya empecé a enseñarle a Frank Miller, a Alan Moore. Entonces, empecé... Novela gráfica. Sí, sí, sí. Ya empecé a enseñarle otro tipo de... Y ahora él me superó. Ya conoce más sobre cómics, autores y... No, me superó bastante. Pero eso me agrada. Por eso digo, no deben de decirles a los niños, dejes de leer 15 minutos diarios, quieras o no. No. Deja que lo descubra, deja que se desenvuelva, deja que lo atrape, que haya algo que lo atrape. ¿Pero qué tienes que hacer? Pues darle las herramientas para que algo lo atrape. Es como nosotros, ¿no? O sea, tú no puedes descubrir qué te gusta si te obligan a comer lentejas, vas a odiar las lentejas. Si te niegan las lentejas, las vas a desear. Oh, sí, vas a querer lentejas. Entonces, pues ponles el buffet y que elijan. Sí, es así, así debe de ser, ¿no? Por ejemplo, aquí en la antología, así es, ¿no? Que reúne de diferentes tipos de escritos, edades, formaciones académicas. Hay unos que ni tenemos ni siquiera, bueno, yo terminé hasta la prepa y a tiros y tirones, pero me gustó esta parte, no sé si me permiten decirlo, de la antología, que es así como sin filtros, ¿no? O sea, te deja ser y de repente cuando es uno niño o joven, cree que para publicar o estar inmortalizado en un libro tienes que ser como que un dios, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, Marian? Mira, para mí fue muy especial. Yo fui, en mi tiempo, muy presionada por mi padre, con mucha autoridad. No me dejaba leer. Él decía que leer, nada. Estudiar, nada. ¿Era para los ricos? No, carrera comercial y punto, porque era mujer, me casaba y tenía hijos y punto y se acabó. Esa era mi vida. Entonces, hasta cierta edad, pues sí le hice caso, pero como tenía una cómplice muy buena, que era mi abuela materna, entonces ella dormía conmigo en la recámara, nos encerrábamos y yo compraba los libros y ella me los escondía y yo leía toda la noche y me valía lo que dijera mi papá. Mi primer lectura fue Las Mil de una Noche Erótica. ¿Erótica? La erótica, la real. Tendría yo 12 años. Apenas despertando, ¿no? Y otra prima y yo nos metimos a la biblioteca del tío, o sea, del papá de mi prima. ¿Y encontraron el Kama Sutra o qué? No, así es. Así se llama, La Mil y una Noche. Pero es una novela, es la real, es la erótica. Entonces, pues leíamos y ni ella ni yo sabíamos que estábamos leyendo ni qué. Pero las atraparon las letras, ¿no? Yo escribo poesía erótica. Y hasta ahora, hace poco, descubrí por qué. ¿De dónde me nacía escribir eso? ¿Pero tú crees que en ese momento ese libro te encontró a ti o tú lo encontraste no, a él? No, es como dice accidente. Juan Villoro en el libro Salvaje. El libro te encuentra a ti. Eso es bueno. Y sí llega a pasar. El libro te encuentra a ti. Por ejemplo, ahorita que está lo de la feria de libro usado y antiguos, vas caminando ahí y sientes como que te jalas ciertos puestos y otros como que hasta te corren, ¿no? Sientes como que te jala, ¿no? Ajá, así es. ¿Tú crees que entonces cada libro se escribe para alguien en especial? Por ejemplo, este de Soliloquio, ¿va a llegar algún día en que fue escrito o no fue casualidad que estuvimos todos los que estuvimos ahí reunidos? Mira, hay una poesía que yo hice que dice eso precisamente. ¿Es casualidad? ¿Es causalidad? ¿O es una diosidencia? No sabemos. Yo más bien creo que fueron dos diosidencias. ¿Diosidencias? ¿Qué es diosidencia? Dios. ¿Solo Dios sabe? Solo Dios sabe. Bueno, nos vamos a quedar con la duda porque a ver cómo se porta. Pues vamos a escuchar algo de tu trabajo en esta antología. Y como les empecé a hablar sobre el erotismo. Pues vamos a hablar de erotismo. Pues entonces les voy pues a primero digamos salud, ¿no? ¿Qué? ¿Salud? Salud. Salud. Para que resbale la palabra, ¿no? Salud, Jacobo. Y bueno, vamos a mandar algunos saluditos, a ver, están haciendo, vamos a escuchar, Alejandra Vanegas de Zacatecas, saludos, estamos hoy brindando con Mezcal Zacatecano, a Patricia Sánchez que está ahí, gracias por estar ahí, y a Víctor Toulouse, gracias que están ahí reportándose en el Facebook Live, se admiten sugerencias, donativos, insultos, y pues vamos a escuchar algo de la obra de Mariam, escuchamos. Se llama Parámetro. La orquídea, henchida de placer, abre sus pétalos en espera que el colibrí la venga a poseer y succione el néctar y su miel. Así, día tras día, el colibrí llega y se cumple esa parte que les toca por vivir, haciéndose felices uno al otro. Ya. Yeah. Bien, bravo. Yo tengo una, bueno, ¿qué diferencia entre el romanticismo y el erotismo? es algo similar o es una cosa muy diferente? Por ejemplo, pues si yo escribo poesía romántica o poesía erótica, ¿cómo entra en el estándar de poesía erótica y poesía romántica? La poesía romántica, yo pienso que es un tanto más subjetiva. Melosa. Melosa. Melosa. Es mi punto de vista. Uh-huh. Sí. Es el que importa. Ajá. Porque o sea, ya la programación de exacto. Que te digan eso es otra ajá, cosa. No. O sea, el punto de vista es el del artista, ¿no? Del creador. Yo, la poesía romántica, pues es mucho romanticismo, no romanticismo de la época. No te refieres a eso, ¿verdad? No, romanticismo del romántico. Porque, por ejemplo, ahorita... Que tú seas una persona romántica. Sí, o sea, romántico en el aspecto de cursi o que ahorita le nombran cursi o ajá. Meloso o antiguo. Son, como que utiliza uno más las palabras más comunes. Y las adorna, ¿no? Amor, pues hasta cómo me gustas. Ajá. Ay, qué bonita estás, qué hermosa, qué mujer tan divina. ¿Los piropos? Ajá. ¿Hablando de piropos? Sí, más bien así. Por ejemplo, en esta parte de disculpa que te interrumpa, ahorita, por ejemplo, está muy dado de que si haces eso, o sea, por ejemplo, una mujer ya se toma como acoso, o sea, el romanticismo, o sea, y no sé si tú crees que ya se ha perdido el romanticismo o ya lo confundimos con erotismo, el conquistar a una dama se convierte ya como en decir, me está, ¿cómo se puede decir? Hostigando. No, bueno, ahorita le llaman acoso, ¿no? Me está acosando. Mira, eso de el acoso trae mucha secuela, trae mucha, pues algo que le han metido a la mujer últimamente. ¿Resentimiento será? No, ¿lo digo? Sí, lo que quieras decir, sí, majadería, si se lo podemos reír a su madre. Yo opino. Tu forma de pensar. Mi forma de pensar. Que todas esas que se dicen feministas se están dejando guiar por las lesbianas. El hombre nos admira como mujeres. A eso es a lo que me refiero, porque por ejemplo ahorita ya el admirar y decir eso se ha dado como que decir, no, pues pinche machista, mis ojos no. Porque es que, quieres ver como, todo mal. Como objeto, ¿no? Que dice, no, es que da mucho, ya no me está viendo nada más como objeto. O algo por el estilo, ¿no? A mí me encanta que me echen un piropo. A mí me encanta que me dejen el asiento. A mí me gusta que me abran la puerta del carro. Y se han perdido. Esa es mi feminidad. Ajá. Y qué bueno, ¿no? Y las actuales feministas la están echando por la borda. No somos iguales a los hombres. Jamás seremos iguales a los hombres. ¿Son cada mejores? Quien tenemos, ¿son mejores? Cada quien tenemos nuestro lugar. Somos un complemento, y hasta cierto punto, mágico. ¿Complementos? Sí. Ay. No tenemos por qué luchar. Y te digo esto porque yo trabajé en la Auditoría de Petróleos Mexicanos. Era la única mujer entre 24 auditores. Me trataban como otro hombre. No había secretos para mí, ni de sus juergas siquiera. ¿Albures y todo? Todo. Todo. ¿Y era divertido? ¿O era...? Era fascinante. Yo aprendí... O sea que no somos tan malos los hombres. ¡Claro que no! Yo les digo, yo no puedo hablar mal de ni un solo hombre. Porque yo me considero una mujer muy amada por los hombres. Bravo, por eso. Qué bonito, María. Qué bueno. Entonces, no puedo hablar mal de ninguno. Yo quiero objetar un poquito, y creo que el feminismo del que nos habló Mariana es un feminismo malentendido. ¿Racional, no? ¿Irracional? Es malentendido. Y lo que dijiste de los piropos se consideran acosos. No se consideran acosos si tú, como Mariana, está abierta a que se los acuerdo, hagan. ¿No? Está bien. Si otra mujer está dispuesta o no lo permite, está bien. No es que tampoco se quiera que las mujeres seamos iguales a los hombres. No se quiere igualdad, se quiere equidad. Y la diferencia está en que nosotras vamos a hacer lo que nosotras decidamos hacer, sin que tampoco nos perturben lo que opinen hombres o mujeres, en un sentido de si yo no los daño, de imposición, si yo no los daño, no hay problema. Tenemos el derecho, igual que los hombres, de hacer lo que mejor creamos con nuestra vida, como lo dijo Marién. Y también dijo una cosa muy importante, ella era la única entre 24 hombres. Esto también te marca que no hay equidad. Y allí es muy marcado. Ella lo logró porque es una mujer muy luchona, que ha sabido salir adelante. Y menciono la palabra luchona porque ya se ha denostado bastante, pero somos guerreras, las mujeres somos guerreras, somos apasionadas. Muchas preferimos quedarnos en casa, otras queremos salir a trabajar. El feminismo pide que se respete cualquier decisión que se tenga. Y también pide que se respete las tendencias sexuales que cada uno tenga. Sea lesbiana, sea poliamorosa, sea cual sea, sapiosexual, cualquiera que sea. Entonces, lo único que pedimos es equidad igual. Y que equidad en el sentido también de que los hombres se muestren con la sensibilidad y debilidad que un hombre también tiene. O sea, no solamente exigimos para nosotras, exigimos también para ustedes que haya esa libertad, que ustedes también puedan demostrar lo que quieran ser sin estereotipos o sin etiquetas preestablecidas por una cultura occidentalizada. Es bueno, eso como que abarcaría todo, ¿no? O sea, no nada más el feminismo, sino todos los sismos, ¿no? Todo el radicalismo, ajá. O sea, que nos ha invadido, ¿no? El consumismo. Dijiste radicalismo. Sí, o sea, todo radical. El feminismo no es un radicalismo. Bueno, es que existe corrientes, ¿no? Aún cuando termine en ismo, ¿no? Pero creo que el feminismo no se ha interpretado de la manera adecuada. Incluso, ¿no? Las mujeres no lo interpretamos de la manera adecuada. Y por eso también hay quienes tienden a ser un poco más apasionadas en este tema y exageradas en sentido que otras, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que hacer es información siempre. Por Dios, somos escritores, somos lectores. Tenemos que estar informándonos no solamente en novela, poesía, sino de todo lo que acontece a nuestro alrededor, política, todo, salud, soberanía alimentaria, medio ambiente, o sea, todo debemos estar informados porque somos lectores. Y qué pena que como lectores solamente nos metamos en un mundito, una sola línea, en un mundito, y de allí nos salgamos. Porque a final de cuentas somos lectores, escritores y seres humanos que tenemos que compartir entre nosotros e interactuar. Entonces, bueno, ya no salimos del tema, ¿verdad? No, pero está bien, es parte, apena, ¿no? Pero es parte, bueno, es parte es parte del tema. Por ejemplo, me llama la atención en la antología que, o sea, la participación de las mujeres, ¿no? O sea, la participación de esa, yo tengo un dicho, ahora sí que una idea, o no, digo, este es el siglo de las mujeres, ¿no? O sea, y bien, ¿no? O sea, está bien porque es difícil, por ejemplo, para uno de hombre, yo nunca de niño nunca escuché la palabra ni igualdad, ni equidad, ni feminismo, ¿no? O sea, todo empieza desde una raíz. Y es bueno cuando, por ejemplo, lo que decía Ana, que empiezas a conocer gente y dices, bueno, es algo chido, ¿no? O sea, se puede vivir en armonía, y la muestra está pues en la antología, ¿no? La diversidad. No sé si gusten compartir algo. Mira, más para... Yo pienso que la mujer está peleando, no yo, muchas, sobre todo las jóvenes, un lugar que siempre hemos tenido. El hombre nunca ha peleado su lugar. Nosotros no tenemos por qué pelear un lugar que tenemos en el mundo. ¿Sí? Saber lo que se es, ¿no? Saber lo que se es y hacer lo que se tiene que hacer desde ese lugar. Sí. Esa es mi opinión. Cada quien tiene su función. ¡Claro! Pues vamos a escuchar algo más de la antología. Sí. Fue su cumpleaños estos días, ¿no? Sí. Después de... Es su mes. su mes. Pero también muy importante, Sor Juana estuvo a punto de disfrazarse de hombre para poder estudiar. No, pero era difícil, ¿no?, en ese tiempo. Pues vamos a escuchar, Ana, algo de... ¿Quieren que les diga un cuento? ¿Un cuento? Sí. ¿Escribes cuento? Ok. No es chiquito, muy, está chiquito. ¿Pero es para adolescentes y adultos? ¿Cuál es la clasificación? Es para niños. Ok. Pero es entonces un sí lo puedo escuchar. Ok. Genial. Okay. Se llama Anelil. Okay. La historia de Anelil, un monstruo que salió del mar. Era un verano cualquiera. El hotel en el cual se hospedaba un matrimonio y su hijo, un adolescente de 15 años, estaba lleno de niños, jóvenes, ancianos y personas de todas las edades. Al llegar la noche del tercer día de su llegada, Poncho, que así le decían, como cualquier adolescente, era solitario. Se va a la playa, se encuentra un pez, lo toma entre sus manos y a punto de sumergirlo, dice en voz alta, Anelil, yo te bautizo, y pide al mar que lo salve. Está mirando la playa desde la ventana de su habitación y ve un pequeño monstruo de no más de 50 centímetros de altura saliendo del mar, igual al pez que salvó. Tenía unos piececitos y las aletas parecían un par de pequeñas alas, pues se elevaba en momentos y una nariz boluda. Los dientes, colmillos enormes. Su figura infundía terror. De repente, ataca a una chica de 20 años. El hotel se vuelve un caos. El monstruo corre y vuela y mata ahora a un niño de 7 años. Todos corren a los cuartos. Él toma su computadora e investiga el nombre que le dio, buscando alguna pista para acabarlo. Lee que dice solo lo mata el coral. Tiene una imaginación fértil, busca un arpón y le adapta una punta de coral y se va a su encuentro. Piensa que él tiene algo que ver con su existencia. Al llegar al vestíbulo, encuentra al recepcionista, un señor de 50 años, también asesinado. Sabía las edades, ya que siempre preguntaba, ¿cuántos años tienes? Va al elevador y cuando éste abre, el monstruo, Anelil, está ahí. Sin pensarlo, rápido, le clava el arpón y cae muerto a sus pies. Solo él sabe lo que provocó, inconscientemente. Pero logró salvar a muchos huéspedes, entre ellos a sus padres que dormían. Bravo. Bravo. Bueno, no sé cómo sea escribir cuento y poesía. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, Ana, tú, por ejemplo, escribes cuento y poesía. Es cómo es esa cambiar de esa de repente de ser un narrador y luego un poeta, es fácil. Bien erótico y luego de repente, o sea, cómo se da esa transformación del artista, del poeta, en este caso, por ejemplo, en la literatura, en la poesía, ¿cómo se puede cambiar? O sea, ¿se puede decir lo mismo en un cuento que en un poema? Para ti, Ana, es no, el cuento te narra acontecimientos y el poema es más como te dicta emociones. Emocional. Fíjate que estaba discutiendo con mi esposo sobre el arte. Mi esposo da clases de arte en una prepa. Entonces estábamos discutiendo sobre el concepto del arte y lo que es. Entonces yo le digo, pues arte simple es todo lo que te causa emociones. Y bueno, ya me saco más teorías, pero para mí, entonces un poema te emite emociones y el cuento te emite ideas. Como ves, vimos en el cuento que nos narró Marién, cómo vimos el hotel y vimos el pez gigante que devoraba gente y empezamos a imaginar. Y en el poema que nos narró, En el poema nos dictaba una, incluso hasta una sensación de erotismo, por supuesto. Sensaciones. Entonces, supimos de qué hablaba, nos revocó a lo mejor a un episodio y nos causó una sensación. Entonces, nos dio diferentes sensaciones cada una de sus lecturas. Sí, sí. Y sí, creo sí. que esa es la gran diferencia. Es lo interesante, ¿no? De sí. la literatura, ¿no? Que se puede hacer un universo, ¿no? Puedes crear tu propio universo. Mira, ahorita, antes de venir, estaba yo ahí en la biblioteca Juan José Rola, que estaban festejando el... Bueno, no festejando, sino conmemorando. ¿Conmemorando? Pues el fallecimiento, el primer año de la muerte de Fernando del Paso. Van a hacer... Bueno, traen un proyecto y ya están todos los que van a actuar en él. Van a hacer Linda 67, el libro de Fernando del Paso. Lo van a hacer en... ¿Cómo se dice? ¿Mural? No, en este... ¿Digital? En... ¿Video? Imágenes. Imágenes. Ajá. No va a tener letras. Ah, qué chido. Es un proyecto que traen y que lo van a hacer y está interesantísimo. Sí, está chido. Romper con los esquemas. Ajá. Ellos decían que esto ya se está haciendo en Europa. Ahora, yo hablé con uno de ellos, con uno de los maestros, Roberto Sánchez, creo. Y le decía yo, mira, yo considero algo muy importante que está pasando con los jóvenes, sobre todo. Los jóvenes estudian y tienen miedo a escribir. Ajá. Mucho miedo. Manifestar, ¿no? Manifestar lo que se piense, lo que se cree. Estudian y se encajonan en las reglas. ¿Productivos? En las reglas. O sea, tengo que escribir así porque así me enseñaron y esto es como debo de hacerlo. Y él me contestó. Precisamente en eso estamos. Porque le dije, es que eso les toca a ustedes como maestros. Quítenles esas ideas, quítenles ese miedo, porque no publican, no se expanden, porque tienen miedo de hacerlo mal, de no seguir la instrucción que el maestro les marcó, de no seguir las reglas. Yo escribo, y se lo soy muy honesta, sí estudié. Estudié con Alicia García Bergua, estudié con Carmen Villoro, estudié con Flavio Moravito y sé de reglas, pero no me las preguntes porque ni me las aprendí. Yo las hice mías. Y si me preguntas... ¿Como herramientas nada más? Como herramientas, pero yo lo hago. A mí, yo no las tengo aquí. Y ahí voy a poner esto porque así es como tiene natural, que ser. Natural. No, haz lo tuyo. Todo lo que estudies, todo lo que quieras hacer, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. No estés pensando en el procedimiento. Decía un maestro que tuve, cuando tenía yo, pues, 15 años. Era un español y nos enseñaba álgebra. Y me decía andaluza, siéntate aquí enfrente. Y me sentaba yo ahí enfrente. Y le decía, sí, maestro, dígame. Se apedaba, mire, y me decía, a ver. Y empezaba a bajar en el pizarrón. A ver, ¿quién pasa y me hace este problema? Entonces yo lo veía y levantaba la mano. ¿Vas a pasar? No, yo te digo el final. Te digo cuál es el resultado. Mejor. Eso es verdad. Quiero que vengas y me digas el procedimiento. No me lo pregunte porque no sé. Pero sé el final. Pero sé el resultado. Y así escribo. No me preguntes qué hago. No me preguntes cómo lo hago. Hace aproximadamente como 3 meses hice una oda a una prima. Yo no sabía que había hecho una oda, sino es que mi hijo, el que tú conociste, me dijo, mamá, ¿sabes lo que hiciste? No, hiciste una oda. Dije, qué bueno. Natural. Vamos a ir a un corte, escuchar una rolita para darle un traguito al Mezcal Zacatecano, que es el patrocinador oficial de Letras del Gueto, y vamos a escuchar una rolita, vamos a escuchar Caballo Negro, dijimos, Jacobo, Caballo Negro con Pérez Prado para quitarnos la río más un ratito. Órale. Y continuamos con algo más de lo de la antología, leer algo más, ¿ok? Pues vamos a escuchar Caballo Negro sin fines de lucro, Caballo Negro de Pérez Prado sin fines de lucro, nomás vamos a escucharla para podernos tomar un tlapegue de gusto. Esto es Letras del Gueto, continuamos. Sal. Caballo negro, caballo, ¡ale! Ok, pues continuamos. Ya escuchamos una cancioncita para quitarnos las riumas. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando algo del trabajo de Ana y de Marien en su antología de Soliloquio, que se presentó oficialmente. Bueno, ahí van varias presentaciones en esta última parte del programa, que quedan 10 minutos aproximadamente. Pues vamos a hablar de las presentaciones, sus proyectos de cada una y su experiencia como, bueno, después de que lean algo. Sí. Vamos a Bueno, este poema o narración, como le quieran ver, se llama Triste, Melancólica y Nostálgica. Es noche, exactamente las 10:30 p.m. Veo por la ventana, hay una gran luz. Estoy en la sala, se me hace costumbre, escucho música de blues y en mi mano sostengo una copa de vino tinto. ¿Cómo disfruto estos momentos? Me levanto, abro la puerta de la entrada de la casa. Mis ojos vuelven a tropezar con esa luz hermosa que emana de la luna, blanca, brillante, nítida en su redondez perfecta. Casi siento por un momento que me eleva y logro ver más allá, otros lugares lejanos con el mismo manto y luz cubriéndolos. Enfrente está el jardín comunitario. Camino, atravieso la calle y estoy ahí. El aire es fresco, delicioso. El agobiante calor del día se olvida. Esta sensación de paz y tranquilidad, la luna con su majestuosidad inspira. A 10 años de dejarlo, se me antoja un cigarrillo. Y así me quedo, ensimismada en el espectáculo de esta y muchas otras lunas que me hacen soñar despierta con algo mágico lejano. Bravo. Ahora ahí les va. Este lo leí en la prepa. Ni estaba yo tomando vino, ni tenía una copa. Que hubiera sido genial. Ni atravesé la calle para ver el jardín. Sí vivo enfrente del jardín. Sí estaba viendo la luna. Pero es lo que les decía yo a los chicos. Es la realidad y tu imaginación. ¿Así es como se crea? Así es como se crea. Tú puedes estar haciendo algo. Mira, en una ocasión, en un taller de Moravito, nos dijo, quiero que hagan un poema a algo que estén viendo ahorita, un objeto. Entonces yo a mi lado tenía un portafolio donde traía mis cosas. Y entonces le hice un poema a mi portafolio. No se los voy a decir porque no me lo sé de memoria, pero el contexto más o menos era, veme, aquí estoy junto a ti. Te has tropezado 2 veces conmigo. Antes te alimenté. Mis carnes fueron tu alimento. Pero ahora cargo tus versos. Sí, qué bravo. Está muy bueno. Vamos a escuchar algo de Ana que publicó en la antología Soliloquio. Y vamos a hablar un poquito de sus proyectos, contactos, dónde podemos encontrar el libro. Okay. Bueno, para seguir en el contexto de Marien y de ti que estabas sumando ahorita, este es un poema, también escribí poesía, y este se lo hice a un amigo que aprecio mucho, se llama Nino Saturnino Donato Ruelas, si acaso me escucha, hace mucho que no sé de él. Hileras de humo perdidas en un espacio, ahogando lamentos, mordiendo esperanzas sombrías, qué lejos. Allá, arriba, se esconden en la más alta hoguera, pensando, recordando sombras en la profunda soledad, donde penetran horizontes con tu ausencia, donde revolotean nostalgias cuando se pierde la noche en cuadernillos del alma, donde los sueños están hechos de nubes blancas, buscando palabras, donde nacen las rimas en breves susurros, porque el tiempo, que aleja las quejas, las ha visto atrapadas en un cigarrillo de poeta. Yeah, eso es bueno. Sí, bravo. Pues, en breve, tenemos que 5 minutos. Tenemos 5 minutos, 2 y medio para cada quien, para que nos digan sus proyectos, contactos, insultos, mira, sugerencias. En la... se me fue. No. ¿En la casona o cómo se llama? Ahí en el alcalde. ¿Casa alcalde? Casa alcalde. Ahí se va a hacer una presentación. Ok. Ahorita, bueno, lo voy a adelantar y lo voy a decir. Hablé con la encargada de la cultura ahí en la librería Carlos Fuentes. Me dio su tarjeta y me dijo que me iba a hacer un espacio para presentarnos el libro. Bueno. Carmen, que es mi cuñada, bueno, fue. También me ofreció la librería Octavio Paz. Qué bueno. Entonces ya hablé con ella y me dijo hasta después de la FIL, hablamos. Ya me había dicho, aquí está la biblioteca, haz lo que quieras. Qué bueno. Entonces, esos son los dos proyectos que ya se los dije a Carlos. Entonces, un saludo a Carlos Ballín. ¡Carlos Ballín! El consejo editorial de Caronte, ¿no? Carlos Ballín. Ah, sí, es claro, importantísimo. Es el filtro, ¿no? El consejo editorial. Creo un saludo vale a Carlos Ballín. Creo que vale la pena mencionarlo, porque aparte fue el que nos unió a todos. Sí, ¿no? Es un, no, la, bueno, o sea, no es que valga la pena. Es que debemos mencionar. Es que, bueno, si ahora se nos había pasado, pero bueno, vamos a, sí, no sé si lo quieras, Ana, si me ayudas a presentarlo ante la cámara. Esta es la ya el bebé, ya hecho, de en conjunto de, ¿cuántos son? Somos 20 escritores. O sea, está bueno, se debe de mencionar. Y ya se está pensando en la reedición. Ok, chido. No, pues es algo, porque bueno, es una experiencia muy grata, ¿no? Llegar a transformar todo tu pensamiento, tu forma en materializarlo, ¿no? Sí. Y eso es algo que solamente los editores, acá Jacobo Monraz también, de La Fragata Negra, un excelente editor. Ese es el trabajo del editor, ¿no? Transformar todas esas ideas, todos esos pensamientos del poeta, porque bueno, y quitarle las faltas de fotografía y todo eso, y transformarlo en algo digerible, ¿no? Claro. Eso es lo... ¿Cómo fue tu experiencia, Ana, en Soliloquio? Y tus proyectos para despedirnos. Fíjate que, bueno, es la primera vez que me atrevo a publicar. Yo he estado escribiendo desde la prepa, pero en la prepa gané un concurso de poesía en a nivel prepas, el tercer lugar, y me publicaron en la FIL. Pero tenía 16 años y bueno, luego dije, me voy de pata de perro y me fui a dar mi servicio en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Me fui a dar clases en comunidad rural y me emocioné, y luego me fui a la Sierra Wixárika y allí estuve pues trabajando dentro del mismo consejo, capacitando instructores comunitarios, y ya se me olvidó escribir. Entonces siguió así mi vida hasta que pues tuve mi hijo, y mi hijo es mi pasión, y bueno, ahorita gracias a que me invitó Ballín, y que pues la mayoría de ustedes son mis amigos también, pues dije pues va, algo corto, ¿por qué no? Ya lo tengo. Y me gustó mucho la experiencia, fue muy padre conocerlos, allí conocí a Marien, hemos hecho muy buena química, a pesar de que yo soy feminista, Marien, pero... Salud por eso. Salud por eso, pero pues creo que podemos ir haciendo muchos proyectos juntos. Ahorita, ¿cuáles son mis proyectos personales? Yo me muevo mucho en el ramo de la educación. Tengo un proyecto que estoy moviendo porque en Zona Valle de Tlajomulco, que ahí es donde vivo, las escuelas están colapsadas, o sea, se van al tope. Entonces quiero ofrecer una educación alternativa donde los niños que no están saliendo, no pueden ir a la escuela, no caben, o sea, de plano son rechazados, y son muchísimos. Ahorita estoy atendiendo solamente 6 niños. La idea es que podamos atender más niños, pero con una educación alternativa. Y eso me apasiona mucho. También, pues, tengo otras pasiones, que la otra no se las voy a decir, porque todo mundo así piensa mal. Bueno, política. ¿Ya ven cómo pensaron mal? Cliché. Pero bueno, ya la dije. Dije que no iba a decirla, pero ya la dije. Y pues allí ando haciendo pininos en una y otra cosa. Y pues esos son mis proyectos. Escribir, sí pienso escribir. Incluso ya ahorita estoy recibiendo una propuesta de un amigo para hacer algo interesante. Nos falta trabajarlo. Y quiero hacer algo con Toulouse, Víctor Toulouse. Saludos, que se está ahí, nos está viendo. Nos está viendo, saludos. Es mi mejor amigo desde que éramos niños. Y decimos que sí, que nunca hemos hecho un proyecto juntos, que vamos a hacerlo juntos. Entonces, creo que ya lo estamos cocinando. Tenemos como 30 años de conocernos. Ya es hora, ya es justo tiempo, necesario. No inventes, ya nos tardamos. Hicimos proyectos cuando éramos adolescentes y nos quedaron súper chidos. Aunque luego él se arrepiente. Todos nos arrepentimos de la adolescencia. Bueno, y la mayoría, ¿no? Pero creo que podríamos hacer algo interesante. Él es muy, muy creativo. Uh-huh. Tiene mucho talento. Yo creo que por eso somos amigos, porque nos admiramos mutuamente y nos toleramos. Yo creo que nadie en la vida me ha tolerado como él, ¿eh? Pero bueno, pues no sé, Marién. Mira, yo empecé con lo de la literatura, les digo, desde hace 20 años escribo, hasta ahora. Esta es mi primera publicación en editorial. Tengo aproximadamente 4, 5, 6 antologías de encuentros de poetas, de encuentros. Pero en editorial, esta es la primera. Editorial Caronte. Ajá. Saludos a primera. Carlos Ballín. Que gracias nuevamente. Saludos, que gracias. Se cotizó, le dije que si quería venir no quiso. Bueno, no. Siempre no pudo. Me ha gustado. Así son los artistas, ¿no? Estuve de maestra, estuve de coordinadora de maestros en la UNIVER en el 97. La directora, que es muy mi amiga, otro de mis hijos, el más grande, que era el maestro de educación física, y yo, echamos a andar lo que ahora continúa, que son las semanas culturales en la UNIVER. Yo le hice la presentación a Montemayor de un libro sobre cuántica que escribió. Sí. Siempre he andado metida en las letras. En las letras. Pues soy una mujer muy inquieta. Así debe yo ser, creo que ¿no? Porque como me reprimieron tanto, yo digo que soy muy rebelde, siempre he sido. Fui líder sindical en Petróleos Mexicanos, en el sindicato petrolero. Destituí a un secretario general. Ayudé y promoví a que las mujeres entraran a las filas sindicalistas en el sur. Qué chido, ¿no? Un hermano mío y yo. Bueno, mío, pues a fuerzas, ¿verdad? Si es mi hermano. Uh-huh. Formamos un sindicato contrario. Un grupo contrario al del poder. A él lo mandó matar la quina. Qué raro. Ajá. Eso aquí no pasa. Yo no sé de qué país estás hablando. Ajá. Aquí eso no pasa. ¿Ah? Entonces, a partir de eso, yo dejé. Nunca he dejado de participar realmente, porque siempre fui muy defensora de los transitorios, muy defensora de las mujeres. Igualdad. De que las trataran igual. Dignidad, ¿no? Más bien dignidad. Equidad. Dignidad. Equidad. Ajá. Conmigo se ponía al tú por tú, el que en ese tiempo era el secretario general. Le decía, el día que tú te sepas de memoria esto, que yo sí me lo sé, que era el contrato colectivo de trabajo, entonces hablamos. La ignorancia, siempre con la fuerza. Pues, se nos acabó el tiempo. ¿Quieren agregar algo? Pues muchas gracias. Para despedirse, un mensaje que va a llegar hasta la luna de Saturno dentro de unos 50 años. Lean, escriban, viva. Lean poesía. Y voy a repetir el eslogan que dije ese día de la presentación. Si el mundo, si todos leyéramos y escribiéramos más poesía, no habría tanta violencia. La poesía es amor. Debemos tener amor a la vida. Y la vida es pasión. Poesía. Okay. Ana. Gracias. Ana. Pues agradecerles este espacio y pues estamos aquí los Solilocos. Saludos a todos los Solilocos que nos están viendo. Solos y locos. Solos y locos. Que se vea la portadita. Y que se vea la portadita. Pedo, ¿no? Sí. Que duró. Estaba muy chida. Fue un debate para que surgiera, ¿no? Sí, sí, sí. Debate. Metiste todo un tema, ¿eh? Así, picaste crestas. Órale. Pero estuvo chido y pues te agradezco el espacio. Le agradezco el espacio a... A quien maneja los controles. Que está en el descontrol técnico, Jacobo sí, Monraz. Sí, así es. Y pues, un mensaje. Gracias. A las lunas de Saturno. A la humanidad del futuro. Fíjate que yo lo que siempre digo es, me encanta una frase de San Agustín. Es, ama et fat quod vis. Ama y haz lo que quieras. Lo que te dé tu chingada gana y ya. Con y eso hay que ser seres cósmicos. Okay. No individualistas. A huevo, claro. Unidad. Eso es lo chido. Todo se vaya arriba y baje. Eso, para todos. Eso es el mérito, pues, de las antologías. Por ejemplo, en esta soliloquio, ya para despedirme de Jacobo, porque me está viendo con cara de ya vete. Esta es lo chido de las antologías, de reunir tanta gente, la unidad, ¿no? Porque llega un momento en el que ya cuando uno escribe acá se siente uno como que, no, pues es que yo estoy más chido que ese güey, escribo más chido que fulanito, pero eso nos pone en un nivel, ¿no? La unidad. Nadie escribe mejor que nadie. Unidad. Pues así con es. Esta palabra nos despedimos. Unidad. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a... Gracias, Jacobo. Gracias a Jacobo Monraz, a toda la gente que ha hecho posible el programa. Gracias sobre... a todos los que nos están viendo. Y nos escuchando. Van a ver porque esta va a fluir, va a seguir fluyendo. Esperen el podcast. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí y no sentirnos los tan... ¿Los puedo hacer una invitación? Sí. El 22 doy una conferencia. Aparte de todo lo que escribo, también escribo sobre el adulto mayor. Ah, qué padre. Chido. Entonces voy a dar una conferencia en el miércoles de los Arrayanes en el restaurante. Es muy chido, espacio. Entonces están invitados. También tenemos el segundo miércoles de diciembre, presentación del libro en los Arrayanes. Con todo y el flash mob. Ok. Pues esto fue Letras del Gueto. Gracias, gracias a Ana, gracias a Marín por estar aquí. Y pues hubiera gustado que estuvieran todos pero de la antología Soliloquio, pero creo que no cabríamos, ¿no? Mejor pero porque así nos tocó más. Así nos tocó más, ¿no? Como decía mi jefe, entre menos burros, más solotes. Claro. Pues esto fue Letras del Gueto. Gracias por haber estado con nosotros. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Los esperamos el próximo viernes. Gracias a Jacobo Monraz. Letras del Gueto, fuerza. Nos vemos.